local me sujeto a los pastores. Cuando vengo a Houston estoy bajo la autoridad del hermano Pedro. Y no me duele ni me molesta hacerlo, porque yo creo en lo que se llama la sujeción mutua. La Biblia dice: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando nosotros somos soberbios y somos rebeldes y somos caprichosos, demostramos que no tenemos temor a Dios. Y el temor a Dios, como yo les he predicado en ocasiones anteriores, es un profundo respeto a Dios, un temor reverencial, un temor santo, que nos obliga a nosotros a someternos, no solo a Dios, sino a la autoridad que Dios ha delegado en todos los estratos de la vida, de la sociedad, de la iglesia. Entonces yo vengo a Houston, no tengo ningún problema, le digo al hermano Pedrito: aquí estoy, usted ordene. Ah, y él lo que decide, yo hago. Y no vengo pues ya con una agenda apretada, sino que si él me dice: siéntese aquí, lea, estudie, pues lo hago, porque él es la autoridad en este lugar. Cosas extraordinarias han sucedido. Realmente yo podría pasar una hora contándoles todas las cosas que ocurren a mi alrededor. Yo me quedo pues a veces hasta, no solo sorprendido, espantado. Estábamos con Pedrito hoy hablando de una profetisa de origen salvadoreño. ¿Cuántos guanacos hay aquí? A ver, levante la mano si usted no le da vergüenza ser guanaco. Bueno, pues aquí hay guanacos, aquí hay chapines, aquí hay catrachos. Esta es una mezcolanza horrible, ¿no? Un menjurje hispano. Y estamos hablando de esta profetisa. Ella está también bajo cobertura. Vive en Phoenix, Arizona. Y yo le estaba contando a Pedro acerca de esta mujer y animando a los que algún día la inviten a alguna actividad aquí en la iglesia. En eso tenía prendido la computadora, accesando mi correo electrónico. ¿Sabe cuántos mensajes recibí de ayer a hoy? Más de 100 mensajes de felicitación por mi cumpleaños, de diferentes partes del mundo. Pues estaba chequeando mi correo y había estado hablando con Pedro de esta mujer muy buena. Es una mujer, no es de esas mujeres deslumbrantes que piensan que tienen que hablar y hablar y hablar y hablar, sino que es muy bastante recatada. Es una verdadera profeta de Dios. Y en eso recibí un correo de ella y me dijo: estoy en Yakarta, Indonesia. ¿Saben dónde queda eso? Es un archipiélago en el otro lado del mundo, en medio del Pacífico, por ahí por Tailandia o por Singapur, allí en las costas de Asia. Y me dijo: estoy en Yakarta, estoy asistiendo al Congreso Mundial de Oración. Me han nombrado como parte de la directiva y estamos planeando un congreso mundial en el África del Sur. Y yo no sé si va a ser durante el campeonato mundial de fútbol que está próximo. Entonces, yo le dije a Pedrito, pues, lo llamé y él vio el correo, ¿no lo viste? Se lo mostré. Y ella me dijo, yo le pedí el número de teléfono de ella para dárselo a Pedro, para que Pedro pudiera comunicarse con ella e invitarla en alguna ocasión, ya sea Pedro, ya sea Leti, alguna actividad aquí en la iglesia. En eso, ella me dijo: yo, mándame tu teléfono en Estados Unidos. Entonces yo le mandé el número y me quedé tranquilo. De repente sonó el teléfono y al abrirlo, era ella llamando de Yakarta, Indonesia, a las 3 de la mañana, allá. Imagínense, 3 de la mañana. Y estuvimos platicando un rato, pero para mí es un sorprendente las coincidencias de Dios. ¿Cómo es posible que, bueno, debe haber algún tipo de comunicación en el espíritu, ¿no? de una mujer que está en Yakarta, Indonesia, a las 3 de la mañana, se comunique conmigo, y no solamente por medio del internet, sino por medio del teléfono. Eso, miren, en el reino de Dios no hay coincidencias, no hay casualidades. Todo está ordenado por Dios. Y yo le voy a decir, hermanos amados, han sucedido cosas extrañas, realmente extraordinarias, porque yo estoy en comunicación con muchos lugares del mundo por medio del celular y por medio del laptop, y yo ministro. O sea, no ministro solamente a nivel local en Guatemala o en alguna nación donde estoy de visita, sino que ministro alrededor del mundo sin moverme de Guatemala. Yo eso, el Señor me lo enseñó el año pasado. El Señor me puso como en un receso y me dijo, tómate un tiempo como un sabático y escribe, pero me quería enseñar que yo no necesito ir a otras partes del mundo para ministrar, sino que desde donde quiera que estoy puedo ministrar en cualquier lugar del mundo. Lo que yo hago es activar a los ángeles. ¿Cuántos quieren que nosotros tengamos autoridad sobre los ángeles? Solo como 30% de los que están aquí. Usted no sabe lo que se están perdiendo. Porque, hermanos amados, ¿quiénes tienen más autoridad, los redimidos o los ángeles? Los redimidos, porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios, sobre todo principado, potestad, potencia y señorío. Y la Biblia dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores enviados, ¿cómo? Al servicio. Abra ese versículo, hermano, no me mire con esos ojos de ojos tuertos. Busque Hebreos 1:14, use la Biblia, ¿para qué la carga? Si usted trajo la Biblia, pues abra, busque y hasta marque esos pasajes en la Biblia, porque algún día le van a servir. Dice, son espíritus ministradores enviados al servicio de los herederos. Sí, a favor de los que serán herederos del reino, o herederos de las promesas, o herederos de la salvación, a favor de los herederos. O sea, nosotros como herederos del reino de Dios, tenemos una autoridad mayor que cualquier ángel. Y óiganlo bien, con todo el respeto, aún más autoridad que el arcángel Miguel y los arcángeles. Y ellos se nos sujetan a nosotros, ¿saben cuándo? Cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Nosotros no le podemos pedir que haga algún capricho nuestro, no lo van a hacer. Pero si le pedimos a ellos algo que está dentro del marco de la voluntad de Dios, ellos se apresuran a hacerlo. ¿Me escucharon? Esta noche voy a hablar de la voluntad de Dios. Porque si hay algo importante en la vida que debemos aprender, es que tú y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. En el reino de Dios no hay lugar para la soberbia, ni para la rebeldía, ni para la necedad, ni para el capricho, ni para la testarudez. En el reino de Dios tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Claro, Dios cuando nos hizo nos dio un libre albedrío y lo podemos ejercitar y lo debemos ejercitar porque no somos zombies, no somos autómatas, no somos algo así con maniquís que podemos ser manejados ni por Dios. No, Él nos ha dado libre albedrío. Eso nos distingue de los animales. Usted no es un animal, ni siquiera es un animal racional. Usted es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo dotó de una voluntad que usted puede ejercitar, pero lo que Dios exige es que nosotros en forma voluntaria rindamos nuestra voluntad a su voluntad. Que vivamos no para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces entramos a una dimensión espiritual donde aún los ángeles, los querubines, los arcángeles, todos los seres espirituales del universo nos atienden y nos obedecen. Y eso es un descubrimiento. Bueno, yo lo aprendí hace muchos años, pero realmente no lo estaba ejerciendo o ejercitando como lo debía haber hecho. Desde el año pasado, poco más de un año o año y medio, es que yo entré a esa dimensión en el espíritu. Y ahora pues suceden cosas extraordinarias. Y yo recibo después testimonio de milagros, de liberaciones, de sanidades. Ayer por la mañana, por ejemplo, me llamaron de Asunción, Paraguay. Un joven me llamó que estaba padeciendo un dolor intenso de cabeza, algo así como una migraña, que estaba bajo una gran tensión u opresión. Y me dijo, ore por mí. Entonces yo me puse a orar, atar, reprender, ¿no?, despojar a los demonios de cualquier derecho que ellos reclamaban sobre la vida de ese joven. Es casado y está por próximo a ser padre. Y entonces, cuando yo empecé a orar, él empezó a gemir y a llorar. Y después yo oía que él trasbocaba. ¿Saben lo que es eso? Vomitaba, y los demonios empezaron a salir uno tras otro, así. ¿Ah? La reprensión fue aquí, en Houston, y la reacción fue allá en Asunción, Paraguay. Ven ustedes que nosotros podemos vivir una vida extraordinaria. Yo a veces le digo a Pedro, siento que estoy más allá que acá. Siento que estoy viviendo una dimensión espiritual mayor que la dimensión natural o material en que vivimos los seres humanos. He llegado al punto que yo voy a un mall y veo todas esas bellezas y no siento atracción por nada. Y no me estoy haciendo el humilde, ni me estoy haciendo el ¿cómo podríamos decir? El sencillo. No siento atracción por nada porque he entrado a una nueva dimensión en el espíritu donde las cosas espirituales son más reales que las cosas materiales. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Porque si llegamos a esa dimensión, entramos a esa dimensión y comenzamos a vivir plenamente en esa dimensión, le voy a decir una cosa, las cosas naturales ya no nos afligen como antes. Yo creo que el enemigo nos quiere mantener atados a las cosas materiales para que por ansiedad y zozobra y congoja y preocupación no podamos servir a Dios como Él quiere que le sirvamos en estos tiempos finales. Amén. De modo que yo los animo, hermanos amados, de que pongan sus vidas en orden, rindan sus vidas a Dios para que ustedes puedan descubrir, cumplir la voluntad de Dios, y eso los va a lanzar a una vida mucho más efectiva, a una vida mucho más utilitaria, a una vida que será de bendición, no solo para su familia, para su iglesia, para su comunidad, sino quizás para la humanidad entera. Nadie dijo amén. Se quedaron estupefactos, por no decir mudos. No dije estúpido, dije estupefacto, que es muy diferente. Bueno, pues traigo saludos de los pastores que están bajo cobertura en Guatemala. Todos están ansiosos de que el apóstol Pedro nos visite, que esté con nosotros en algunas actividades. Tenemos un culto unido en el 2 de mayo en uno de los grandes hoteles de la ciudad y queríamos que Pedrito estuviera con nosotros, pero él tiene en esos días, próximos a esos días, creo que tiene un viaje a la Argentina, ¿no? Y él no se puede desligar, tiene responsabilidades aquí en la iglesia también, ¿no? Y por lo tanto él tiene que agendarse, tiene que hacer un programa de trabajo que no perjudique, que no dañe a la iglesia local. De modo que no va a poder tal vez ir en esta ocasión, pero vamos a programar algo, un seminario, quizás antes de que termine el año, para que los pastores en Guatemala que están bajo cobertura y otros puedan recibir de las enseñanzas que Dios le ha dado al hermano Pedrito también. ¿Cuántos aman a Pedro? ¿Y cuántos aman a Leti? ¿Y cuántos aman a los miembros de la familia? Bueno, pues hay uno que otro por ahí extraño, ¿eh? Pero gracias a Dios de que es una familia dedicada al servicio de Dios y al servicio de ustedes. Yo no les voy a contar qué pasó de ayer a hoy, también hermano Pedro a su debido tiempo les va a contar. O sea, mi viaje fue ordenado por Dios. Yo no quería venir, realmente yo estuve vacilando hasta a última hora. Hice la reserva, compré el pasaje, porque no quería venir. Pero el Señor me dijo, tienes que ir. Y ya ahora entiendo por qué tenía que venir. Yo voy el sábado para Rhode Island hasta la frontera del Canadá, ya Providence, al norte de Nueva York, de Boston, allá en las extremidades. Y aunque yo veo muy difícil el camino, porque la esposa del presidente actual tiene una ambición desmedida por ser la próxima presidenta de Guatemala y ella pues está envuelta en la religión maya, ella también, muchos creen que practica las artes mágicas o las ciencias ocultas y no me extrañaría que eso fuera cierto, pero el hermano Harold va a encontrar grandes obstáculos que va a tener que vencer para poder llegar al suelo presidencial. Y si ustedes alguna vez escuchan de que él está ya activando su candidatura a la presidencia de Guatemala, ojalá todos los hispanos que están aquí oren por él, porque su vida va a estar en peligro. Va a estar en peligro. En Guatemala saben eliminar a la gente que estorba los planes que algunos que están en lugar de eminencia pueden tener. De modo que únanse para orar por el hermano Harold Caballeros. Creemos que si él llega a la presidencia, pues su esfuerzo será por establecer los principios y valores del reino de Dios en Guatemala. Y ustedes saben que Guatemala, El Salvador, las demás naciones están pasando un tiempo difícil, de mucha inseguridad, de mucha violencia. La vida de todos nosotros que vivimos en Guatemala está en peligro. En otras ocasiones que he venido, aún en enero, les conté mis propias experiencias de amenazas de secuestro, de asaltos, de intentos de quitarme del camino. No es por dinero, porque todo el mundo sabe que yo no tengo de eso, pero ellos quizás sienten que también yo soy un estorbo, porque muchos que es como el vicepresidente y algunos miembros del Congreso, etcétera, etcétera, me llaman, piden que yo ore con ellos, que les dé consejos, y por lo tanto pues me miran como tal vez un estorbo para sus ambiciones de transformar en Guatemala en lo que ustedes quieren, podemos llamar una narco-república, narco-república. ¿Cuántos son mexicanos? Oren por México, hermanos, porque la situación está grave. Sí, grave, grave. En muchas ciudades de México hay casi un control absoluto del narcotráfico y están eliminando a muchas personas. Ciudad Juárez es un ejemplo. Entonces necesitamos orar por nuestros países de origen. No se haga el indiferente, sino clame a Dios por su país, clame a Dios por toda la América Latina, que Dios pueda hacer una obra extraordinaria y que esos países sean liberados de caer en un tipo de dictadura que podría destruir las naciones. Por ejemplo, el Islam en la América Latina está haciendo un esfuerzo. Están invadiendo los países latinoamericanos. Ya en Guatemala tenemos varias, yo no sé cómo le llamarían, mezquitas islámicas. Y ellos están mandando misioneros. Y nosotros necesitamos estar alertas y clamar por nuestros países para que Dios en su misericordia preserve estos países para que sean bases del reino de Dios en los tiempos finales que se aproximan. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pues es innegable. Yo creo que casi 100% de los cristianos de hoy creen que el Señor Jesús viene y que viene pronto. Ahora hay diferencias de opiniones acerca del tiempo de su venida, el orden de su venida, el propósito de su venida, pero creemos que Él va a venir. Pero sin duda uno de los propósitos principales de la venida de Cristo es establecer su reino en la tierra. Pero podemos tener un anticipo, podemos tener un preludio del reino de Dios en nuestros días. Si el pueblo de Dios se uniera para orar, para clamar, podemos nosotros combatir las fuerzas del mal y liberar las fuerzas del bien para que nuestros países sean preservados y sean prosperados y que cada uno de estos países de los cuales ustedes son originarios puedan convertirse en una base segura del reino de Dios en la tierra. Muy bien, vamos a empezar el estudio. Voy a pedirle al hermano Tony que hoy nuevamente, como lo ha hecho en otras ocasiones, me ayude con la lectura de la palabra de Dios. Así podemos avanzar más rápido. Quiero que miren la pantalla, que escuchen la lectura y si es posible busquen en sus Biblias los pasajes porque algunos de ustedes los podrían marcar o subrayar para futura referencia. Por ejemplo, en la orilla de los versículos ustedes podrían poner una V chiquita, V de vaca y una D. Eso sería voluntad Dios, la voluntad de Dios, que ese versículo habla de la voluntad de Dios, para que ustedes puedan en el futuro pues hacer un repaso, hacer un estudio más extenso e intenso para conocer la voluntad de Dios, que es algo de suprema importancia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Leamos en Mateo 7 del 21 al 23. Este va a ser el pasaje inicial de nuestro estudio sobre la voluntad de Dios. Mateo 7, del 21 al 23. Voy a pedirle a Tony que por favor lea ese pasaje y a la misma vez que él esté leyendo, usted esté mirando o la pantalla o la Biblia y marquen allí en el margen VD, voluntad Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, este pasaje ha sido mal interpretado por muchos escritores bíblicos. Se presta a una variedad de interpretaciones y cada uno pues mira la Biblia pues según su conocimiento previo, su experiencia previa. Pero note, hermanos amados, que aquí dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿dónde? El reino, ya sea el reino de los cielos, el reino de Dios, que es la misma cosa. Mateo usa la expresión el reino de los cielos. Marcos y Lucas usa la expresión el reino de Dios. La diferencia está en que Mateo fue escrito para lo del pueblo judío. En cambio, Marcos y Lucas fue dirigido más al pueblo gentil. Y los judíos no usaban el nombre de Dios, sino que sustituyeron el nombre reino de Dios por el nombre reino de los cielos. Nosotros sabemos que el reino de Dios está establecido en el cielo, pero que Dios quiere trasladar su reino a la tierra. Por eso en el Padre Nuestro una de las peticiones principales es: venga tu reino, hágase. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Dónde? A tierra, como actualmente está siendo hecha. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo todas las criaturas hacen la voluntad de Dios. Los arcángeles, querubines, serafines, ángeles, todos los seres espirituales fueron creados para hacer la voluntad de Dios. Esto es claro en el Salmo 103, lo dice. Si quieren, ustedes pueden buscar ese pasaje, no lo tengo aquí apuntado en este momento, pero lo vamos a buscar rápidamente, donde dice que los seres celestiales existen únicamente con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Vamos en el Salmo 103, versículo... es que estoy en el 105, con razón no lo encuentro. 103 y el versículo 20 y 21, por favor, Tony. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Noten bien que en el versículo 20 dice que ejecutan la palabra y en el versículo 21 dice que hacen la voluntad. O sea, todos los seres espirituales que poblan el universo viven única y exclusivamente ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Tristemente, nosotros los seres humanos nos oponemos a la voluntad de Dios porque queremos hacer nuestra propia voluntad en detrimento, en daño propio. Porque, hermanos, la felicidad no se encuentra en hacer nuestro capricho, sino en hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y en nuestra carrera loca por buscar nuestra felicidad, nuestra prosperidad, etcétera, etcétera, insistimos en hacer nuestra voluntad y el resultado es trágico. Yo tengo un hijo adoptivo, que lleva 15 años de estar haciendo su propia voluntad y ha sido una lucha intensa para mí, ha sido la prueba más difícil de toda mi vida y ministerio. Y este muchacho tiene la idea de que haciendo su propia voluntad va a encontrar todo lo que él desea en esta vida. Y hace intento tras intento tras intento y todo le sale mal, todo. Por un momento da un paso hacia adelante y después dos, tres pasos para atrás. Hoy le estuve contando a Pedrito algo que recientemente descubrimos, o que él vino y tuvo que confesar, y realmente me dejó pues boquiabierto lo que este muchacho, que fue criado según las normas del Evangelio del Reino, ha podido hacer. Porque él ha insistido en hacer su propia voluntad. Él no vive con nosotros. Él determinó mejor hace años irse a vivir por ahí solo, pero cuando está en aprietos, ¿a quién busca? Al tatita, al viejito, para que yo le saque del atolladero en que se encuentra. Y cuando puedo le ayudo. Porque yo le prometí hace como 13 años cuando él fingió un autosecuestro para sacar dinero, imagínese, porque yo recibí una llamada diciendo que lo tenían secuestrado y que demandaban una fuerte cantidad de dinero, pero yo no pagué el dinero. Por fin, pues, él me llamó y confesó que era un autosecuestro, pero que él tenía un compromiso, tenía que pagar cierta cantidad a sus supuestos captores, y entonces ayudé a que él cumpliera el compromiso con ellos. No fue una cantidad enorme, pero yo le dije: hijo, yo no te voy a abandonar, voy a estar contigo, voy a luchar para que pongas tu vida en orden. Creo que tienes llamado, tienes vocación, creo que Dios te puede levantar, te puede usar enormemente para la expansión de su reino. Pero eso fue hace 12 años y todavía no hemos visto los resultados que deseamos. Si algo tengo es que persevero. Porque yo creo no en Dios, sino que creo a Dios. Y yo creo que Dios va a últimamente a cumplir sus propósitos en la vida de ese muchacho, y que todo lo que él está viviendo hoy le va a servir como experiencia para servir a Dios y a la humanidad, aunque sea durante un corto espacio de tiempo antes de que Cristo venga. Bueno, leamos otra vez este versículo, porque este versículo es sumamente importante. No todo el que ¿qué? ¿Será necesario confesar a Cristo como Señor? Sí. Vamos a leer algunos versículos en relación a eso. Romanos 10, 9 y 10. Es un requisito para la salvación que confesemos a Jesús como nuestro Señor. No solo Señor del universo, no solo Señor de la iglesia, sino nuestro Señor en el sentido personal. Ahora, reconocer a Cristo como Señor es reconocer su señorío sobre nosotros, reconocer su soberanía, reconocer que Él tiene derecho de mandar, de ordenar, de gobernar en nuestras vidas. Pero algunos de nosotros solo lo decimos de diente a labio. Usamos nuestra bocota para decir Señor, pero no hay la intención, ni la más mínima intención de obedecerle. ¿A dónde está el versículo? ¿Qué pasó con la pantalla? No funciona la pantalla. No funciona. No, ¿qué pasó? Se perdió. Bueno, pero tenemos a Tony, que lea, por favor. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó Paremos de los... Paremos un momentito. La primera parte, que si confesáremos con qué, que Jesús es el Señor. No solo el Señor del universo, no solo el Señor de la humanidad, no solo el Señor de la iglesia, sino nuestro Señor en sentido personal. Dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿qué pasará? Léalo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Uno de los requisitos indispensables para entrar a poseer la salvación de nuestra alma, la salvación en el sentido eterno, es que reconozcamos y confesemos a Jesús como ¿qué? Como nuestro Señor. Pero no es suficiente. Siga leyendo el versículo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si nosotros creemos y confesamos que Jesús es Señor, vamos a entrar a una experiencia que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. No solo llegamos a ser miembros de la familia de Dios, sino ciudadanos del reino de Dios. Hoy hay muchas personas en las iglesias cristianas evangélicas que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Sí, han levantado la mano, han aceptado, han hecho una profesión de fe pública, han confesado tal vez que Jesús es su Salvador o su Señor, pero no basta con eso. Hay que someterse a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nos vamos a someter a la voluntad de Dios si ni la conocemos? ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Eso nos obliga a nosotros leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla con el fin de cumplirla. Todo cristiano debe tener un tiempo diario. Óiganlo bien, y esto yo lo he insistido desde hace varios años aquí en Amor y Restauración, que todos deberían tener un espacio de tiempo todos los días para leer y estudiar una porción bíblica. Preferiblemente a la mañana, cuando nuestra mente está más descansada, despejada, porque a veces al llegar del trabajo venimos con una mente pues poco embotada, cansada por todos los desafíos que enfrentamos durante el día. Pero si no puede leer en la mañana, lea de noche, antes de irse a la cama. Yo tengo mi Biblia, en la mañana me levanto 5, 5:30, me voy a la sala, caliento mi café y me pongo a leer la palabra, no para preparar sermones. Leo la palabra devocionalmente como el alimento de mi alma. Sí. Los sermones los preparo a otra hora. No tengo un tiempo de estudio, pero todos los días leo y estudio para mi propio beneficio una porción bíblica. Después me baño, después me desayuno, después me visto para salir a la calle. Pero lo primordial debe ser que ese encuentro con Dios por medio de su palabra, para que Él nos alimente el espíritu antes de que nosotros nos alimentemos el cuerpo. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser fortalecidos con potencia en el hombre interior, en nuestro espíritu, por la palabra, por el espíritu, ante todo y sobre todo para que podamos enfrentar la vida con la seguridad de que si Dios está con nosotros, vamos a triunfar, no importa las circunstancias que tengamos que enfrentar. Amén, mis hermanos. Ahora leamos Lucas capítulo 6:46. Nosotros podemos llamar a Jesús Señor y sin embargo es solamente, como dije antes, de diente a labio. Mucha gente adopta cierto lenguaje evangélico. Hay palabras que los evangélicos usan que nosotros las adoptamos como parte de nuestro lenguaje diario, más que todo para impresionar, más que todo para engañar a las gentes con las cuales vivimos y trabajando, fingiendo que somos verdaderos cristianos. Bueno, ¿qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ajá. Usted puede decir Señor, Señor, y no hacer lo que Dios diga u ordene. Y ese es el problema con la mayoría de los llamados cristianos evangélicos de hoy. Tenemos un lenguaje evangélico que adoptamos y usamos para identificarnos con el pueblo de Dios. Pero no hay la acción que debe acompañar la profesión. Está bien que nosotros digamos Jesús es Señor, es mi Señor, pero debe ir acompañado por acciones definidas o definitivas que demuestren que en realidad Jesucristo es ¿qué? Antes de usted hacer un viaje, se pregunta, ¿será la voluntad de Dios? Antes de hacer un negocio, se preguntará, ¿será la voluntad de Dios? ¿Estará Dios de acuerdo con lo que yo pienso hacer? A usted se le mete el capricho de comprarse un carro último modelo, tal vez de una marca fina, y usted decide invertir 150, 180 mil Bueno, no, eso es en quetzales. Vamos a hablar en dólares. Usted decide invertir 15, 20, 25 mil dólares en un vehículo. Pero para poder hacer eso, usted se va a endeudar hasta el pescuezo, hermano. ¿Ah? Va a aceptar, va a pedir un préstamo con altos intereses y su tarjeta de crédito va a topar. O sea, como el mercurio, cuando el mercurio sube demasiado, ¿qué sucede con? Ah, se quiebra el termómetro. Y algunos de ustedes ya están al borde de eso, porque usando de lo que llamamos no fe, sino presunción, ustedes hace un año, dos años, tres años, se metieron unas deudas onerosas que en tiempo de recesión no han podido pagar y están ahorcados. Eso no es fe, eso es presunción, presumir de que el día de mañana, entre una semana, un mes, un año, usted va a tener un ingreso, pero usted no tiene seguridad de nada. ¿Está usted seguro que va a estar trabajando en la misma empresa de aquí a un año donde está trabajando actualmente? ¿Tiene seguro su trabajo? ¿Está seguro de que va a estar sano para poder trabajar como trabaja actualmente? No puede venir una enfermedad, no puede venir un accidente, no puede suceder algo que lo incapacite para trabajar. Y usted se queda con unas deudas que hay, Padre Santo, que si la enfermedad no lo mata, pues la preocupación por las deudas lo remata. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque mire, la Biblia dice, no debáis nada a quién. Ustedes han oído mi testimonio de que hace 50 años, 58 años, cuando yo me inicié en el ministerio, el Señor me puso como una ley, no incurrir en deudas, vivir al día. Si no tengo, no gasto. Bueno, yo he tenido que sacar a algunos de mis hijos del atolladero, porque ellos hicieron caso omiso a nuestro estilo de vida de mi esposa y yo, y empezaron a sacar tarjetas de crédito y a sacar cosas suntuosas o superfluas con la tarjeta de crédito, y ahora están, aún hoy recibí dos, tres llamadas telefónicas de un banco aquí en Houston preguntando por uno de los cuaches, de los gemelos, que tiene una deuda ahí pendiente y poco a poco la han ido pagando, pero saben la verdad, no han pagado nada, no ha pagado nada. ¿Por qué? Porque lo que ha dado solo ha cubierto ¿qué? Los intereses, el capital, ahí está. Y llaman y en un tono amenazante exigen que vayan a depositar. Y yo antes le hablaba y decía, bueno, él está fuera del país, estoy seguro que va a hacer un depósito en estos días, pero ahora cuando me dicen, yo solo apago el aparato. Pues, ¿para qué les voy a explicar? Pero así están muchos de ustedes, hermanos. Amén. Mire, hermano pastor, ¿no? Hay que dar un seminario sobre cómo evitar las deudas, vivir una vida sencilla. ¿Sabe cuál es la filosofía de vida de la palabra de Dios? Contentos con lo presente, teniendo qué vestir, qué comer, teniendo un techo sobre nuestra cabeza, con eso debemos estar ¿qué? Contentos y agradecidos. Y sin embargo, como vemos que los demás tienen algo que nosotros no tenemos, pues no solo queremos tener lo mismo, queremos tener algo mejor. Presumir. Y es una vida muy peligrosa, hermanos, porque con la inseguridad que prevalece en el mundo hoy, Nosotros no podemos darnos esos lujos. Tenemos que vivir una vida sencilla. Y si Dios nos da de más, pues invertirlo en la iglesia, en la obra. Y si nos podemos comprar algo al contado, claro, sin incurrir en deudas, comprémoslo y disfrutémoslo. Pero no nos dejemos alucinar. Y alucinar es, no dejemos, por esa doctrina que se difunde hoy en las iglesias de una prosperidad excesiva. Hay predicadores en radio, televisión, que están, nos aseguran que Dios quiere que todos seamos millonarios, y eso no es verdad. Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Sí, Dios quiere suplir todo lo que nos falte. No dijo, no quiere suplir nuestros caprichos ni nuestros antojos, sino suplir lo necesario para vivir una vida digna, una vida decente, como hijos de Dios. Pero no nos dejemos alucinar por el canto de las sirenas, porque nos vamos a meter en unas situaciones graves que va a ser, bueno, va a llegar el día en que va a ser imposible salir de ellas. Muy bien, sigamos estudiando. ¿Están de acuerdo? Bueno, miremos lo que dice en 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. No, no, yo dije, 1 Corintios 12, ¿qué? No, 12, 3, disculpen. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamarle a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que operar nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos llamar a Jesús, ¿qué? Señor. Confesarle, reconocerle como nuestro Señor, y por el Espíritu comenzar a sujetarnos a la voluntad de Dios. Ese es uno de los propósitos principales de la obra del Espíritu Santo. No es activar un don como el don de lenguas o como el don de profecía. No, uno de los propósitos principales de la obra del Espíritu Santo en la regeneración y en la unción con el Espíritu Santo es darnos la fuerza, el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Lo reconocen? Muy bien. Vamos a ver dos, tres versículos más donde habla de Jesucristo como el Señor. Miremos, hermanos amados, por ejemplo, en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Jesucristo es el Señor, toda lengua. No solo los que hoy somos cristianos evangélicos, el propósito de Dios es que la humanidad entera reconozca a Jesucristo como Señor. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de quienes, de los que viven. Sí. Hechos 10:36. Todos estos versículos hablan del señorío de Cristo. Y ustedes deberían apuntarlos, porque hermanos amados, lo que Dios está exigiendo hoy en su pueblo es que no solamente reconozcamos a Cristo y confesemos a Cristo como el Señor en nuestras vidas, sino que lo empecemos a vivir. Amén. El problema de hoy en la iglesia cristiana es que queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Queremos los derechos, pero no queremos los deberes. ¿Entienden? Como cristianos queremos que Dios nos libere, que nos sane, que nos proteja, que nos prospere, pero no queremos cumplir los deberes que Dios nos asigna. Queremos vivir libres, soberanos, independientes y andar por ahí flotando, haciendo nuestra propia voluntad. Y eso no se puede, porque nos vamos a meter en unas situaciones desastrosas, porque no tenemos la sabiduría necesaria para hacer lo que es correcto, a menos de que estemos bien compenetrados con lo que dice en este libro y lo aceptemos como la norma que nosotros debemos de seguir. Muy bien. Uy, ignoremos esto, por favor. Bueno, ¿qué versículo les di? 10:36. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Señor de cuántos? De todos, no importa edad, condición, no importa nuestro nivel económico, no importa nuestra condición intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es Señor de todos. Hay muchos versículos más, pero por no prolongar el asunto, los vamos a dejar a un lado. Bueno, ahora, en cuanto a la voluntad de Dios, hay cinco cosas que debemos hacer. ¿Quieren que se las dé a conocer? Primero, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Conocerla. Y como le dije, hermanos, para conocer la voluntad de Dios hay que estudiar. Y estudiar la palabra de Dios. No hacer solo una lectura pasajera. A muchos de ustedes les gusta leer los salmos, pero cuando están tristes, cuando están angustiados, buscan un salmo, lo leen, porque creen que de esa manera Dios los va a consolar. Pues sí, es cierto. Pero hermanos amados, si ustedes conocieran la voluntad de Dios y cumplieran la voluntad de Dios, no se van a ver envueltos en situaciones donde tienen que correr al libro de los Salmos a consolarse. Bueno, leamos este versículo en Hechos 22:14. Conocer la voluntad de Dios, Hechos 22:14. ¿Listo? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mire, Dios exige que todos sus hijos conozcan su voluntad, pero en forma muy particular y muy insistente, Dios le exige a los escogidos que conozcan la voluntad de Dios, no solo intelectualmente, sino en forma práctica y en forma diaria. Dios te ha escogido, le dijo Dios, dijo el profeta, le dijo a Pablo, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. Por eso es muy importante que conozcamos la voluntad de Dios. Segundo lugar, necesitamos entenderla, porque podemos conocer algo y no realmente no conocer su significado y no conocer en qué forma atañe a nosotros. Sí, entenderla. Lucas 12:42 y luego el versículo 48. Lucas 12:42 y luego el versículo 48. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, estamos leyendo el 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá, ¿dónde? En un lugar de eminencia, que va a poner un liderazgo, que va a poner sobre su familia para, claro, para servir a su familia, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere, ¿qué dice? le hallare haciendo así, en verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Yo le voy a decir, hermanos amados, aquí está hablando del siglo actual y el siglo venidero. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios y vivimos en conformidad a ella, en el reino milenial Dios nos va a poner sobre todos sus bienes para que los administremos. O sea, estamos a prueba. Y depende de lo que hacemos en este periodo actual, que es la dispensación de la gracia, vamos a determinar qué es la posición que vamos a ocupar en el reino terrenal o el reino milenial de Cristo. Si nosotros somos fieles en conocer y entender y cumplir la voluntad de Dios, Dios nos va a poner ¿dónde? ¿Ah? Sobre todos sus bienes, para que los disfrutemos y también para que los administremos para beneficio de otros. O sea, vamos a ocupar una posición más elevada en el reino terrenal o milenial de Cristo. Todo depende de nuestra actitud hacia la voluntad de Dios en este tiempo. Vamos ahora al tercer punto en cuanto a la voluntad de Dios: conocerla, entenderla y ahora experimentarla. Romanos 12, 1 y 2. No es el conocimiento intelectual, es el conocimiento experimental. Oigan bien, no es el conocimiento intelectual de la voluntad de Dios, sino el conocimiento ¿cómo? Experimental. Eso quiere decir que primero conocemos la voluntad de Dios intelectualmente, pero de allí nosotros somos responsables de aplicarla y vivir en estricta conformidad con ella. Romanos capítulo 12, yo les dije el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la versión 60. A mí me gusta más lo que dice la versión antigua, la versión 1910, que dice de esta manera, allí en el final del versículo 3, del versículo 2, para que, allí dice, que dice para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Pero aquí dice para que experimentéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Claro, nosotros comprobamos la voluntad de Dios poniéndola en práctica. Vemos que opera, que funciona, que trae resultados óptimos. Pero hermanos amados, muy importante que lo que Dios deposita en nuestra mente por medio de la lectura y el estudio baje al corazón y nos motive a vivir una vida en estricta conformidad a la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad propia y la voluntad divina a la misma vez. O renunciamos a la una para hacer la otra o viceversa. Para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad. Pero si insistimos en hacer nuestra propia voluntad, vamos a renunciar a la voluntad de Dios. Y eso nos va a eliminar. Nuestra participación en el reino de Dios sería mínima, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Muchos de ustedes no están disfrutando hoy de los beneficios del reino de Dios porque no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Mire, yo estoy estrictamente convencido, hermanos amados, de que la voluntad de Dios es sanarnos y mantenernos sanos. Y yo soy un ejemplo de eso. Porque con mis 78 años llevo 46 años de no ir al doctor. Llevo 46 años de no tomar medicina de ninguna clase. Vivo sano. Ya les he contado que desde el año 1974 no he tenido un dolor de cabeza, no he tenido una gripe, no he tenido una fiebre. Sí, increíble. ¿Pero por qué será? ¿Ah? Porque yo creo la palabra. Yo creo que Dios dice que Él es nuestro sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Que Jesucristo llevó todas mis enfermedades, sufrió todos mis dolores y por sus llagas soy curado. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana ¿qué? Todas tus dolencias. No solo las sana, las previene. ¿Sí? Y puedo darles un montón de versículos donde la Biblia dice que Él sana todas nuestras enfermedades, sin excepción. No solo las leves, sino las graves. Y yo creo que lo ideal sería que viviéramos en salud. Pero algunos de ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, ni aun en el área de las finanzas. Si usted no da su diezmo al Señor, lo va a ir a dejar en la farmacia. Lo va a ir a dejar en la clínica. Va a gastar mucho dinero en medicamentos que no curan, solo alivian. Atenúan los síntomas de la enfermedad. Y en el proceso de tomar medicina y medicina y medicina, ustedes se están envenenando. Porque la medicina alopática es química y contiene elementos que son dañinos para la salud. Hay una profeta aquí en Estados Unidos que se llama Ana Méndez, de origen mexicano. ¿Cuántos han oído hablar de ella? Pues ella hace unas semanas me mandó su último libro llamado Farmaquía. Me lo mandó para que yo lo revisara, lo corrigiera y le escribiera el prólogo. Ella va a estar en Guatemala a fines de este mes. Y por cierto, va a estar en un culto un domingo en la tarde con nuestra red apostólica. Va a Guatemala a hablar en una convención organizada por Enlace, que es TVN en español. Farmaquía es una palabra griega que significa hechicería. De modo que farmacia es un expendio de productos que provocan estados alterados de nuestra mente. Drogas, ¿sí? Que son muchos de ellos productos sintéticos que han hecho los laboratorios químicos después de estudiar los productos que usan los chamanes, los brujos, en los diferentes países del mundo. ¿Me están escuchando? Ese libro es terrible, es una denuncia de la industria farmacéutica. Cuando salga a luz, o sea, cuando lo publiquen, cómpiese una copia, le puede ayudar mucho. Porque dice que la industria farmacéutica está confabulada con la comunidad médica para mantenernos a todos enfermos, porque eso le conviene a ellos, porque entre más enfermo esté usted, más va a gastar ¿en qué? En medicamentos, va a ser una esclavitud. Y eso está pasando con algunos de ustedes. Hay algunos de ustedes que están tomando 3-4 medicamentos diarios y con eso se están complicando la vida. Porque están tan calladitos, porque hay una dependencia de la medicina alopática y es peligroso, sumamente peligroso. Yo, mi hermano, yo soy firme creyente de lo que dice la Biblia, de que los días del hombre son como mínimo 70 años. Usted tiene derecho como ser humano y más como cristiano a vivir como mínimo, ¿cuántos años? 70 años. Y en los más robustos, 80. Y yo tengo promesa de larga vida. Yo le digo al Señor, yo estoy listo. En cualquier momento, estoy listo si él me quiere llevar, pero yo sé que tengo todavía, me van a tener al viejito por algún tiempo todavía, para que los venga a atormentar. No, hermano, si Dios me mantiene a mí sano, viviendo donde vivo, yo voy a todas partes del continente, me meto a las selvas, me meto a las montañas, como con los indígenas, y lo que me pongan por delante lo como. A mí no me da asco comer cualquier cosa. A veces ni pregunto, sino que como. Si hay algo que no me parece muy bueno, pues por lo menos me como un poco por no ofender a la gente. En su bondad me está sirviendo lo mejor que ellos me pueden servir. Y yo no sufro de indigestión. Yo no he tenido disentería. No tengo lo que llaman gastritis, ¿ah? No tengo úlcera. Lo que me pongo por delante lo como con moderación. Por eso como poco en la casa de la hermana Leti. No, yo como poco donde quiera. Solo como lo del día. Yo creo que nosotros debemos comer para vivir, no vivir para comer. Amén. Creo que debemos comer por salud y no por sabor. Algunos están diciendo, ay, ojalá este viejito cambie de tema. Les conté una vez que fui a celebrar un seminario en un pueblo a orillas del río Columbia, allá en Oregón, entre Oregón y Washington. Y me pidió el pastor que predicara sobre el ayuno. Y yo dije, ¿por qué será que este hombre quiere que yo predique sobre el ayuno? Él debía predicar sobre el ayuno. Pero es que no se atrevía porque la mayoría de la congregación era como algunos de los que están aquí esta noche. Y no voy a decir cómo son. Voy a usar con mucha gentileza la palabra rollizos. Y yo vi que una señora entró, pero era puerta, a la puerta de entrada, ella entró de lado así. No cabía. Y esa noche que hablé del ayuno, yo veía la cara de disgusto de la señora. Después del culto esperó que la mayoría fuera y se acercó y me dijo, jovencito. ¿Ah? Me quiso halagar, jovencito. Cuando yo me convertí a Cristo, me quitaron todo. Ya no puedo ir a los bailes, ya no puedo tomar licor, ya no puedo practicar el sexo libre, me quitaron todo. Y ahora usted tiene el atrevimiento de venir a quitarme la última cosa que yo disfruto en la vida. Ustedes ya saben cuál era. Mira, hermanos, muchos de ustedes están matando con el cuchillo, la cuchara y el tenedor. ¿Sí? Todas esas gorditas y flaquitas que ustedes se comen. Los tacos son muy sabrosos. Ya se le está haciendo agua a la boca a algunos de ustedes. Tienen planes de parar camino a la casa, ¿no? En una taquería. Aquí hay gorditas. Ah, bueno. Pues hay otras gorditas ahí sentadas en las sillas que pues, sería bueno que las sirviera esta noche. Pero hermanos, es la verdad. Dios quiere que todo lo hagamos con moderación. Que tengamos disciplina. Que podamos controlar nuestros apetitos carnales. ¿No? Esa es la voluntad de Dios. Pero no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos queremos dar gustos, aunque sean dañinos. Y eso acorta nuestra vida. O sea, hay muchos que mueren de 38 y 40 años. Desarrollan enfermedades mortíferas. Y depende de la medicina, pero la medicina no cura esa enfermedad. ¿Cuántos hay? Un solo caso de diabetes que ha sido curado por la profesión médica. ¿Curado? No. ¿Controlado? Sí. Solo controlado. Pero tienen que seguir tomando y tomando y tomando. Si dejan de tomar la medicina, arrecia la enfermedad. Claro, deberían de cambiar de dieta y con una dieta más natural y tratar de bajar de peso y hacer ejercicio, y de pronto pues la enfermedad se controla, pero no con la medicina. ¿Ah? Y la diabetes es mortífera porque después viene la gangrena y viene toda clase de disfunciones renales que requieren de hemodiálisis. Y muchos se quedan hasta ciegos. ¿Eso es lo que usted quiere en su futuro? Pues no se engañe. No se engañe. Usted tiene que empezar a hacer la voluntad de Dios aún en el área alimenticia. Amén. Y no es fácil, hermanos. Hacer la voluntad de Dios nunca ha sido fácil. Pero Dios nos ha dado un ayudante. ¿Y cómo se llama? Espíritu Santo. Él va con nosotros, no solo con nosotros, en nosotros, para guiarnos, para cuidarnos, para que nosotros tomemos control de nuestras vidas y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay que conocer la voluntad de Dios. Hay que entenderla, hay que experimentarla, hay que hacerla o cumplirla. Leamos Efesios 6:6. Sí, la cuarta. Hacer la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios dice que somos sus siervos, siervos de Cristo, haciendo de corazón, no con renuencia, no con de mala gana la voluntad de Dios, sino haciéndolo de corazón. ¿Sí? La Biblia dice que David era un hombre conforme a al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque David vivió conforme a la voluntad de Dios. Tuvo, pues, sus tropiezos. Cometió algunos errores, como cualquier ser humano los puede cometer. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Bueno, un versículo más sobre esto de hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13:2. Yo estoy mirando el reloj. Eso lo deberían de apagar cuando viene el viejito. ¿Ah? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 13:2. ¿Estás seguro? Entonces yo me equivoqué de versículo. Leamos Filipenses 2:13 entonces. En vez de ese, ahí no estaba hablando de la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Dios el que produce, despierta en nosotros el querer, ese es el deseo. Y además de eso, el hacer, o sea, la fuerza, el poder necesario para hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Vuelva a leerlo, noten bien este versículo. Dios es el que obra en vosotros, claro, por medio del Espíritu Santo, ¿para qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Eso es muy, muy importante. Lo de Hebreos era 13:21. Yo dije 13:2, pero es 13:21. Si ustedes lo quieren apuntar, después lo pueden buscar. En quinto lugar, conocerla, entenderla, experimentarla, cumplirla y por último, vivir. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que usted y yo vivamos el resto del tiempo que estemos sobre la tierra? ¿Ah? Vuélvanlo a leer, hermanos. 1 Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El hacer la voluntad de Dios puede incluir un grado de sufrimiento. No somos inmunes al sufrimiento. Aun Cristo aprendió la obediencia por medio de lo que sufrió. Aun Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir para aprender a obedecer a su Padre Celestial. Y si Cristo sufrió, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros? Pero estamos siendo bombardeados por publicidad de parte de las industrias farmacéuticas de que podemos nosotros eliminar todo sufrimiento, sea moral, emocional, físico, por medio del consumo de ¿qué? De ciertas drogas. ¿Ah? Y eso se convierte en una esclavitud que daña y que destruye eventualmente nuestra salud de tal manera que en vez de vivir una vida larga, feliz, al servicio de Dios, de la humanidad, una vida útil, acortamos nuestra vida a lo mínimo. Yo le digo a algunos hermanos, ¿y usted para qué existe? ¿Para qué está aquí en este mundo? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios o solamente, bueno, no vive, existe, como cualquier animal? Dios quiere que usted viva a plenitud y que sea una vida dedicada al servicio de Dios y de la humanidad. Claro, cuando hablamos de humanidad, hablamos de su familia, hablamos de su iglesia, hablamos de su círculo de amistades. Dios quiere que usted sea un servidor, porque hermanos, para eso fuimos creados. Por ejemplo, yo soy reconocido como apóstol en Guatemala, me llaman el patriarca de los apóstoles porque soy el más viejito de los apóstoles. Fui el primero que surgió en Guatemala y hoy me llaman el patriarca. Pero yo les enseño a los apóstoles emergentes que cuando usted deja de servir, deja de ser apóstol. Y hay apóstoles que quieren que los lleven así, que los eleven, ¿ah? Que casi los deifiquen. Ay, el apóstol. No, el apóstol es un servidor. El que quiere ser primero entre vosotros debe ser ¿qué? El servidor de todos. Usted quiere llegar a ser líder, sea siervo. Y cuando llegue a líder, no deje de ser siervo. Eso es de suprema importancia. Usted fue creado para servir. Y en servir va a encontrar la felicidad. Yo le digo, le he dicho a varios jóvenes, ¿usted quiere ser feliz? Haga feliz a los que están a su alrededor y en la felicidad de ellos usted va a encontrar la felicidad. Pero si usted quiere ser feliz a expensas de otros, ¿ah? Usted va a ser el más desgraciado, el más miserable de todos. O sea, usted como padre haga feliz a sus hijos, haga feliz a su esposa. Y en la felicidad de ellos, ¿usted qué va a hacer? Feliz. Pero si usted insiste en ser feliz a expensas de ellos, sacrificándoles a ellos para su propia felicidad, usted va a fracasar. Y no solo como esposo, como padre, vas a fracasar como ser humano. Y su vida va a ser una desdichada de principio a fin. Bueno, entonces la Biblia dice que nosotros debemos vivir lo que resta de nuestras vidas para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces hay cinco cosas. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, eso lo conocemos por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Esta es la revelación de la voluntad de Dios al hombre. Y usted debe tener un tiempo fijo diario en que usted lea la Biblia, no por una curiosidad intelectual, sino para su edificación espiritual. Segundo, pídale a Dios entendimiento. Nuestra mente humana no es propicia para entender las verdades espirituales y eternas. Pero la Biblia habla en Romanos 12, 1 y 2, que fue un pasaje que leyó el hermano Tony, a la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis o experimentéis la voluntad de Dios. Dios quiere cambiar nuestros procesos mentales para que podamos entender y asimilar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Y eso va a traer una transformación integral. Nuestra conducta va a cambiar, nuestra actitud a la vida va a cambiar. Vamos a ser más positivos y vamos a ser más efectivos en el servicio a Dios y a la humanidad. Tercer lugar, hay que experimentar la voluntad de Dios a diario. Yo creo que antes de hacer cualquier cosa debemos detenernos un momento y decirle: Señor, ¿será esto tu voluntad para mí, para mi familia? Y por eso debemos estar abiertos a escuchar consejos de personas de mayor edad y experiencia, consejos de nuestros pastores y padres, ¿no? Y no encapricharnos en hacer lo que yo quiero, como quiera y cuando quiera, y qué importa. Claro que sí importa, porque usted no es un ser solitario que vive por allá en una isla. Usted tiene nexos, está conectado a otras personas y lo que usted hace afecta a los demás para bien o para mal. Su decisión, cualquiera que sea, va a afectar a sus hijos, sus nietos, aún hasta la cuarta generación. ¿Y qué legado espiritual le estaremos dejando a nuestros descendientes cuando insistimos en hacer nuestro capricho? Conocerla, entenderla, experimentarla, cumplirla a cabalidad, con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. Y por último, determinar que de hoy en adelante vamos a vivir en estricta conformidad con la voluntad de Dios, aunque nos pese, aunque nos duela. Aunque tengamos que cambiar muchas cosas en nuestra vida, aún nuestros planes futuros, para alinearlos a la voluntad de Dios. Amén. Yo le pregunto a usted, hermano, usted que está en Estados Unidos mojadito, antes de venir, le pidió a Dios que le revelara su voluntad. ¿Estará usted aquí por voluntad de Dios? ¿Estás seguro? Si usted está aquí por voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero si no está de aquí por voluntad de Dios, no se extrañe que la vida se le complique más. ¿Sí? Debemos estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿ah?, para que la voluntad de Dios se desarrolle en nosotros. Y así podamos realmente cumplir el propósito de nuestra existencia. No es jactancia. Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Uno de los conocimientos más importantes que puede obtener el ser humano es conocerse a sí mismo. Después de conocer a Dios, conózcase a sí mismo. Se le van a ir los complejos, porque usted se va a aceptar como es, como Dios lo hizo, claro, sujeto a cambios. Y el Espíritu Santo va a operar esos cambios en su vida a medida que usted se va sujetando a Él. Pero hay mucha gente acomplejada, timorata o temerosa, que anda ahí con una incertidumbre enorme en la vida, y es porque no conoce ni hace la voluntad de Dios. Y no hay excusa posible, porque usted tiene. Y ustedes deberían, mire, esta Biblia es una de muchas que yo tengo. Esta es la versión antigua, que es la que yo uso, y algunos me dicen, ¿usted por qué usa esa Biblia tan vieja? Pues porque yo soy viejo. Pero mire, mire cómo la tengo. Toda rayada, toda manchada. Todo esto es, son manchas de sudor, de tanto hojearla. Y su Biblia, ay, es que la mía está nuevecita. Y cuando la compro hace 10 años, y ahí la tengo, pero es como un ídolo que usted tiene. Hay algunos que son supersticiosos y abren la Biblia en el Salmo 91 y ahí lo tienen sobre en un como altar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, hermanos, ojalá que usted llegue a tener una Biblia toda rota, raída, manchada. Por ahí tengo al, pues voy pegando las páginas porque ya están, pero es un desastre de Biblia, y no es la única. Yo tengo una Biblia en inglés igual a esta, porque a veces estudio en inglés, a veces estudio en español, y tengo varias Biblias que están en esa condición. De modo que yo les invito, hermanos, a que se vuelvan el estudioso de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren prometerle a Dios que de hoy en adelante van a estudiar con más interés la palabra de Dios? Para descubrir su voluntad. ¿Ah? Y no solo para descubrirla, sino para ejecutarla. Y eso le va a traer unos beneficios extraordinarios, se los garantizo. Extraordinarios. Bueno, la próxima vez que el pastor se arriesgue a invitarme, vamos a hablar de más de la voluntad de Dios, ¿ah? De los beneficios de hacer la voluntad de Dios. No los hemos estudiado. Y son, mira, hermanos, son increíbles los beneficios que vienen cuando nosotros conocemos y respetamos la voluntad de Dios y la llevamos a práctica en nuestras vidas. ¿Ah? Amén. Pues son las... Me voy a bajar antes de que me bajen. Hermano pastor, muchas gracias por invitarme. Oren por el viejito. Recuerden que yo soy parte de ustedes, quieran o no. Y ustedes parte de nosotros, querramos o no. Es mutua la admiración. Yo los amo mucho. Hay algunos que para mí son especiales aquí en esta congregación, todos, pero claro, en especial los que vengo conociendo de hace mucho tiempo. Hay algunas excepciones como Edwin, por ejemplo, yo a él no le tengo mucho aprecio. Ya se puso nervioso. No, esa es una broma, él lo sabe. Pero los quiero mucho a todos y ojalá nuestros lazos se vayan estrechando más y más, y que podamos ser de mutua bendición los unos a los otros. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y aprovechar que esté aquí, hermano Norman, y vamos a, si usted siente del Señor, bendecirlo por este día de cumpleaños que el Señor le dio. Antes de irse, pues va a poner una semilla en su vida. Yo fui muy bendecido con la palabra. ¿Usted fue bendecido con la palabra del Señor, hermanos? Fíjese que yo estoy convencido, siento en mi corazón decirle esto, que usted vino a este lugar, a esta nación, a servir al Señor.